parlantes chinos. El show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a Parlantes Chinos en esta versión súper espectacular desde Granada, desde... estoy tocando cualquier cosa. De Granada, desde el Radio Almaina, 88.5. Y también nos pueden ver en Twitch, como nos están viendo ahora, que los estamos saludando. Hola, hola, hola. En Twitch, que no, no digo que solucionamos, que tenemos un sonido perfecto, pero nos pueden escuchar bastante bien. Ya hay espectadores en Twitch ahora. Recuerden invitar a todos a hacerse sus cuentas de Twitch, no porque querramos darle dinero a Twitch, sino porque nos faltan 6 seguidores para llegar a los 100, y cuando suceda eso va a pasar algo, que es llegar a los 100. Y algo más, más cosas que después diremos. Pero bueno, tenemos aquí en la mesa, para los que nos están escuchando por la radio, obviamente a mi partner, uno de los mejores bajistas y próximamente también percusionistas, creo yo. Y operador. Y operador de radio. Claramente más profesionales de Granada, y están hablando de Andalucía ya. Están diciendo De la península ibérica, me parece. La península ibérica. Sí, sí, sí. Un poquito, ahí está. Como que agrandaste demasiado. Y de a poquito vamos agrandando, ¿no? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes en este nuevo programa en Almaina 88.5. Un viernes especial para la ciudad, porque estamos en viernes de feria. Viernes de feria, esta feria que no termina nunca más. Es la feria más larga que pueda existir en la humanidad. Entonces, bueno, nada, acá estamos tratando de hacer lo que podemos. Tenemos una persona en el día de hoy. Todos estarán diciendo, che, qué cambiada está Sabrina. No, no es Sabrina. Los que nos están viendo por Twitch van a ver a otra persona. A otra persona. No sabemos si... qué tan psicológicamente, qué tan diferentes son, ¿eh? Eso ya estoy empezando a tener mis dudas. Esperemos que esté un poquito más equilibrada que nuestra amiga Sabrina. Ya te... Pero bueno, esto es lo que tiene cuando uno va a un programa y es fan del programa y está viendo el programa desde afuera. Entonces van a decir, che, si voy a ver el programa en vivo, ¿puedo llegar a estar en la mesa? Exactamente. Así de fácil. Así que tienen que venir al vivo. Así de fácil. Así que aquí está con nosotros Angie. ¿Cómo estás, Angie? Un poco nerviosa. Un poco nerviosa, tranquila, no pasa nada. La reclutamos desde la tribuna. Que bueno, los que estuvieron en el programa, escucharon el programa pasado, la reconocerán. Y aquí está con nosotros ahora. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, va a ser la voz local. Claro, habrán notado que es la única que no tiene el acento porteño argentino. Sí, sí. Justamente. Y cuando hable se va a notar mucho más el acento andaluz. Bueno, tenemos otro programa... Espectacular. Espectacular, como el que todos tenemos. Estamos como en subida, ¿no? De a poquito vamos mejorando. Recuerden, parlantes chinos en todas las redes sociales. Ahora estamos en Twitch específicamente. Así que si hablan por el chat, si nos quieren comentar algo, si se escucha bien, si se escucha más o menos y demás, estamos aquí para estar todos juntos, ¿no? Yo quiero aclarar algo. Hoy tenemos nuestra primera consigna, así que los invitamos a todos a llamar al 722-355-819, al 722-355-819, y podrán participar por un espectacular premio que estaremos dando al final del programa al que llame primero. Develando al final del programa. Sí, el que llame primero se lo lleva. Es muy fácil. Hoy estamos fáciles. Exactamente. Pueden entonces llamar. Estamos con una temperatura aquí en Granada bastante elevada, que dicen que va a bajar. Dicen. No sé. Bueno, la que más sabe acá es Angie porque es local. Pero sí. Yo no creo que sea normal para esta época del año 35 grados. Es un poco normal, sí. ¿Sí? Sí, porque Granada suele... tener temperatura bastante cálida mayo, junio, y hay veces, hay años en los que ha bajado justamente en junio un poco, pero luego ha vuelto a subir. Claro, estamos condenados por 3 meses. Tiene bastante elevadas en mayo, junio, y ya julio, agosto ya es quema viva, ¿no? Sí, julio, claro. julio suele estar medianamente igual que ahora. Y agosto son 40 grados, 42 a la sombrita. Es mi momento favorito del año. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, que aparte vos no te quejas nunca de eso. No, yo hice una promesa este año, que por eso salió campeón Argentina el año pasado del Mundial. Sí. Que no me, este verano no me iba a quejar del calor, ni un solo día, ni un solo momento, ni aunque salga a las 2 de la tarde a caminar por Gran Vía. Así que esa es mi promesa del año. Así que yo creo que la puedo cumplir. Yo bueno, te digo yo que no. No. Esperemos porque tenemos que ganar la Copa América. Hay que ganar la Copa América, exactamente. 29 grados hace ahora en estas tierras andaluzas. Son las 9.05, 21.05 aquí en Granada, España. Deben ser las 6.05, perdón, 16.05 en Buenos Aires, que bueno, tenemos siempre gente viéndonos desde allí, sí. Buenos Aires. Y bueno, de muchos países más. Muchos países más, todo Latinoamérica, todo Centroamérica y la península ibérica siempre presente. Lo lindo, ¿sabes qué? En este momento del día, te voy a decir, y capaz no le caiga muy bien a nuestros compatriotas, pero yo me siento bien que acá ya la jornada laboral terminó y en Argentina todavía les quedan unas horitas más. Podemos decir que nuestro fin de semana empezó y el de ellos todavía no. Una ventaja de estar acá, qué sé yo. Entre las pocas que podemos llegar a tener algunos, una ventaja. Les digo que ya tenemos un seguidor más en Twitch. Vamos. Nos faltan solo 5 personas para llegar a los 100. Algo tenemos que darle. Va a pasar algo muy... Tenemos que ofrecerle algo a la persona número 100. Me parece lo más justo. ¿Sabes lo que pasa con ese tipo de sorteos? Es que entonces nadie va a sumarse hasta que no se sumen 4. Bueno, a las próximas 4 le damos algo entonces, a todas. Necesitamos 5. 5, perdón. A las próximas 5 le damos algo. Chaitec, bueno, va, yo me comprometo. Se hace cargo aquí. Me comprometo y ya tiene el número de teléfono en pantalla, así que el que se ponga como nuevo seguidor en Twitch, que nos llame y que diga, hola, soy tal, tal, tal, soy nuevo seguidor en Twitch y le damos el regalo. Que nos llame. ¿A qué número nos tiene que llamar? Tiene que llamar al 722-355-819-3. Perdón, voy de vuelta. 722-355-819. Exacto. Nos pueden entonces llamar. Estamos esperando sus llamados. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hay algo muy importante, me dijeron producción. Sí, mañana tenemos la jornada de Radios Libres que habíamos comentado en el programa anterior. Y vamos a hablar un poquito de todo eso como un adelanto para la gente que por ahí no nos pueda escuchar mañana o lo que fuera, que va a ser un programa durante todo el día, una jornada muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito después. Además, obviamente tenemos música, esa música rara que selecciono yo y mucho más. Sí, yo creo que cualquiera que escuche el programa hoy va a tener ganas de ir mañana a la jornada de Radio Libre. Correcto, correcto. ¿Te parece que vamos a un tema musical? No sé si a Angie le parece. Sí, ¿por qué no? Sí, pero claro que sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Nathaniel Ratliff y The Night Sweets con Sub. I'm on E. Someone to help me. I'm gonna need somebody's king. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you. And nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. My heart's breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart's breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching, hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch! Eso fue Nathaniel Ratliff y The Night Sweets con Sub. Nathaniel es de Denver, Colorado y toca folk estadounidense, rhythm and blues vintage. Esa sería la definición técnica de la música que hace Nathaniel Ratliff. ¿Les gusta la música country? Me encanta la música country, soy fanático. Me encanta bailar al country. Me encanta ir voy a los graneros de acá de los polígonos de Granada. Uh-huh. Me pongo mis vaqueros, mi sombrero cowboy, un buen chumbo en la cintura y salgo a bailar. Sí, chumbo le decimos a las armas. Bueno. Gracias por la aclaración. Bueno, a ver, estamos en Twitch, así que te puede ver la gente. Que ya estoy vestido de cowboy. Que me olvidé de darle sonido. Pero la puta ahora madre, te está escuchando. Ahora sí te está escuchando. Exactamente, perdón. Detalles de producción cuando tengamos a alguien. No, estaba comentando para la gente de Twitch. Estaba comentando Martín que sabe bailar. No solo sé, soy muy bueno bailando country. ¿Vieron las películas yankees? Baila un poquito. Dale. No, es que no puedo porque estoy con la mesa. Pero tenés que bailar, tranquilo. Ahí estoy bailando. Ah, es el ritmo que. Un poquito de falta de ritmo, ¿no? Sí, un poquito. Era un efecto para los que no están viendo, para los que están solo escuchando. Bueno. No, lo que le quería decir, vieron las películas yankees, las películas de Estados Unidos que están en esos graneros, que se ponen a bailar como en fila. La típica de esta carpita blanca, ¿no? Mirá, y lo piden en Twitch aparte, que bailes. Dice Pimiel Barbas. Dice que baile, dice. Bueno, Pimiel. Juana se ríe. No soy tan fácil. Inés Siam dice, ¿cómo baila Martu? Epa. Dice Inés. Bueno, gracias a todos los que nos están mirando y escuchando, ¿no? Sí. Sobre todo a la banca, a nuestra nueva compañera. Sí, bueno, claro. Yo quiero agradecer sobre todo a mis dos personitas que me han escrito con mi foto, que nos están viendo, a Miri y a Pimi el Barba, justamente. Sí. Y nada, un poquito más, o sea, agradecerles sobre todo, ¿no?, el apoyo. Bueno, buenísimo, gracias por estar ahí. Juaco también está ahí, nos dice, nos alaba, mención especial para los outfits de los conductores con el veranito este. Acá, otra no cosa otra. Que camisoli. Acá parecemos todos narcos de Miami. Tal cual. Así que bueno, gracias por estar ahí, como siempre, Juaco. ¿Tenías una noticia? Tenemos un par, pero si quieres arranquemos por el evento de mañana. Pues el evento de mañana lo vamos a hablar mejor después de la cuña. Ah, no, el evento el que importa de mañana. Ah, bueno, a ver, no quiero que Juan me escuche y se enoje conmigo. Juan, el organizador principal del evento de mañana. Pero el verdadero evento, en el cual tenemos una corresponsal. Sí, exactamente. Allá, que nos mandó una foto que ya está en Londres. Es la final de la Champions League. Exactamente. A vos, Angie, ¿cómo te mueve la final de la Champions League? ¿Te interesa o no te interesa? La veré. ¿La vas a ver? La voy a ver. ¿Por quién vas? No sé. Es difícil para una andaluza decir Real Madrid, sí. Sí, sí, sí, sí. A ver, voy con el Real Madrid, pero sí. Es como, bueno, tampoco tanto. Ahí, claro, que sufra al menos. Si pueden perder los dos, que pierdan los dos. Sí, un poco así. Bueno, y el otro, para los que no saben, el otro es el Dortmund. El Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, que no sé, no viene tampoco de una campaña súper espectacular. No juega mal, pero yo creo que llegó un poquito, a ver, algunos me van a matar por ahí, pero yo creo que llegó un poquito medio como de casualidad, ¿sí? Que llegó. Llegó, a ver, juego bien, llegó, tuve un poquito de suerte, porque todos necesitan suerte, Madrid, hola, pero yo qué sé, yo esperaba otro en la final, por ahí. Yo no te voy a mentir, no vi ni un solo partido de la Champions, y no sé si voy a verlo mañana, pero a la Madrid siempre. Dale, dale, ¿sí? Dale, dale. Mañana nos juntamos en un bar Giri. Sí. ¿Sí? Giri acá es la gente extranjera que habla inglés, ¿no? Básicamente. Hay toda una definición de Giri, de papá, pero más o menos le decimos eso. Sí. Un bar Giri sería como un bar irlandés. Los gringos. ¿No? Donde van siempre gente de otros países. Y bueno, nos juntamos ahí unos cuantos a ver. Y ahí va a estar lindo porque bar alemán es seguro. Va a haber mucha gente hinchando por el Madrid. ¿Y quién te dice? No hay piñas. Estaría lindo, ¿no? Borrachos va a haber. Borrachos va a haber. Eso seguro, ¿eh? Eso seguro. Más a las 9. O sea, ya desde las 7 empiezan a beber, así que a las 9 ya van a estar todos. Hay muchos que no llegan al partido. Sí, sí, sí, sí. Hay que ver si no hay, claro, como aquí hay como esa diferencia por zonas, ¿no? Que es como aguántate a Ayere y dale. ¿Entendés? No, yo creo son que cosas no, así, pero. No creo que el que vaya a ver el partido en ese lugar específicamente diga, que pierda el Madrid. Alguno y puede no sé, ser. Pero... Porque mira, voy a decir algo, capaz no es muy simpático, pero estamos en Granada y el Granada es un club espectacular que yo amo y soy seguidor fanático, pero digamos que es un equipo que alterna entre la primera y la segunda. Entonces, sí. Acá muchos son hinchas y seguidores de Granada y del Barça y del Madrid. Claro, es como el segundo equipo, sí, sí, sí. ¿Vos sos obviamente seguidor de Granada? ¿De Granada, perdón? No. ¿No? No. No, bueno. No. Entonces no, mi teoría se cayó a los pedazos. ¿Y seguidora de quién? Porque no dijiste. Yo no veo mucho fútbol. Sí. Desde no ahí. Fútbol. Pero Real Madrid a tope. De siempre, desde pequeñito. Sí. Es que es el mejor club del mundo, básicamente. Sí, sí. Y la verdad que es la casa blanca. Sí, es indiscutible eso, es ¿no? Indiscutible. Todo lo que ganó y todo lo que viene. Y bueno, la mística que tiene. Porque hoy por hoy los últimos partidos los ganó con mística. Es como decir, che, estamos perdiendo, ¿no? Bueno, soy el Real Madrid. Hola. Tomá, te hice dos goles. Mirá, esto lo podemos conectar con la segunda noticia, así como si estuviese armado. Porque hoy y ayer y hoy justamente tocó Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. Justamente, sí. Es cierto. Sí, sí, sí. Otra que ganó. Otra que ganó. Ganó en la vida. Ganó mucho dinero, sí. Hay una como un culebrón ahí, ¿no? Como se le dice, una noticia así medio rara. ¿A qué te ha llegado? Con las entradas, respecto a las entradas. Ah, pues no sé si vieron, les comento acá a mis compañeros. Espera, Taylor, si nos estás viendo, Taylor, que sé que es fanática del programa. Puedes llamar al 722. Tal vez está ocupada ahora, descansando. Ah, no, estará empezando el show por ahí o algo así a esta hora. Porque yo creo que lo tiene en el show. Celu. Lo tiene en el celu ahí el programa como sí. Mirándolo. Sí, yo, por el pinganillo. Cuando va a hacerse el cambio de vestuario, viste que se cambian mucho de vestuario. Claro. O sea, el cambio de vestuario lo debe tener ahí como, bueno, viste, me cambio mientras que lo miro, seguro. Así que Taylor, bueno, contalo vos, porque la verdad que es algo, una noticia... No, es una noticia tremenda. Yo creo que ella no sabe, ¿no? No, lo que estábamos comentando es que vimos en Instagram que se vendían entradas por detrás del escenario. Y la gente veía una pantalla. Venía una pantalla. Una pantalla, y claro. No veía el escenario principal donde estaba Taylor. Transmitieron flow, ¿viste? Y listo, claro, lo mismo. ¿No? Y lo que estábamos acá hablando antes del aire es que nos pareció un poco abusivo hacia los fans, ¿o no? Y un poco sí. Yo no pagaría por estar viendo un concierto detrás de un escenario en una pantalla pudiendo verlo delante. Pero yo lo que quiero es lo que hay delante. Claro, uno quiere ver el show. Claro, pero el problema ahí es que no serías parte de eso. Pero y a esa edad, porque es muy de chiquillos, como dicen aquí. No te creas, no, para nada. ¿Es gente más grande también? Sí, es todo para gente más bien sub 40. Tiene todas las edades. ¿En serio? Mi hermana 33 ya tiene. 4 y fue con las amigas. Sí, sí. Hostia. Bueno, hostia, tío, hostia. Joder. La sorpresa le llegó. Bueno, hostia. Hostia. Claro, con razón. Bueno, pero igual, yo no. A ver, igual formar parte. No entramos en un tema psicológico, ¿no? Una charla de psicología, pero el formar parte de algo, de un show que tal vez no puedas volver a ver y ese tipo de cosas, también lleva un poco, empuja un poco, ¿no? Al. El hacer el videito para el Instagram de que estuviste ahí, no sé qué. El videito de atrás del escenario. Bueno, claro, sobre todo eso. Lo acercás mucho, entonces ven solo la pantalla y no saben si es de ahí que estás muy cerca. No, estaba en primera fila, dice, mentira, estaba ahí. Pero bueno. Bueno, es el FOMO, ¿no? ¿FOMO se le dice? FOMO. FOMO. Es, creo que es algo inventado por nosotros. No, el FOMO es como eso, la sensación de no querer perderse algo. Ah, sí. FOMO, no estoy inventando nada. Sí, no, sí, ese término lo viste en Instagram. FOMO es una patología psicológica descrita como una apreciación generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente. Bueno, este es un programa de gente grande porque nadie tendría que haber googleado esta palabra. Pero... No. Ya me la voy a guardar ahí para investigarla. Lo puedo decir FOMO. Sí. Claro. Ay, me da FOMO. ¿Sería así la definición? Claro, me da FOMO pararme en la feria, por ejemplo. A mí no me da FOMO pararme. No. Fue un ejemplo. Pero, tampoco hablamos de la feria, que es el evento granadino del año, ¿no? Va, vos sabrás mejor, pero... Sí, es una de las festividades que espera todo granadino. Lo has cubierto. Sí, lo he cubierto. Hiciste la cobertura para otro programa, porque como toda profesional, viste que sale de un programa, se va a otro, eso es muy normal. Y bueno, también estás lo cubriste estos días. Sí, lo he estado cubriendo estos días también. ¿Cuál es la experiencia? No por ahí personal en el sentido de laboral, sino en el sentido... Porque una cosa es ir y otra cosa es cuando lo cubres, o sea, estás en otro... En otro mambo, le decimos otro, ¿no? Como estás en otra, no estás en el tema de, bueno, voy a beber, voy a hablar, sino que estás como cubriendo y viendo a la gente, estás desde el otro lado, ¿no? Sí. ¿Cómo es la experiencia de verlo desde el otro lado? Agotadora. No por nada, sino porque como granadino, tú quieras estar ahí, pasártelo bien, estar bebiendo, montarte en los cacharritos, lo típico, y no puedes hacer nada porque estás trabajando y estás diciendo, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Y pasas así toda la semana. Que, bueno, para quien no vea y tal, el Corpus es la festividad de Granada y se hace durante una semana entera. Y lo pasé bastante mal. ¿Y cuál es tu cacharrito favorito? Cacharrito serían los juegos de feria. Claro. Sí, columpios, atracciones. Sí, atracciones. La verdad es que no sé cómo se llama, pero es un... palo muy grande, sí. ¿Vale? Que tiene como asientos, sí. Y esos asientos van girando sobre sí mismo. Sí. No, eso no, ¿te gusta ese? Sí, y al mismo tiempo el palo va girando, sí, y te pone boca abajo, sí. Y se queda como... Te quedas como suspendido en el aire durante un tiempo y luego vuelve a bajar y el asiento sigue girando y... Eso es lo que te marean fuerte, pero... Sí. Bueno, yo lo veo y vomito ya. Yo también, yo no puedo. A mí me gusta el tren fantasma. Ay... Es bastante malo. Pero es gracioso. Pero es muy chill. Sí, claro. Es para niños, me parece, ¿no? Es medio para niños, pero yo me mareo muy fácil con todas las cosas. A las tazas no me puedo subir, por ejemplo. No, pero esos movimientos son muy, muy bruscos también. No es para todo el mundo. No es para gente gente grande. Lo que sí llegué a subirme fue al parque de Universal. Bueno. El parque de Warner en Madrid. A la montaña rusa de Batman, creo que fue la que me subí. Pero igual, no me acuerdo. Hay que decirle a la gente que no conoce la feria, que la feria es mucho mejor. Es como Disney, no sé si conocerán Disney, pero mucho mejor. Con mejores atracciones, con mejores... Cuando ya estás súper borracho, es como el mejor lugar del mundo, ¿no? Pero no, le podemos contar a la gente que no es de Granada, que no conoce, que la feria es justamente un predio gigante lleno de casetas, que serían como carpas, claro. Pero sí. Muy grandes. Y cada carpa es un bar o un boliche. Y... bueno, dura hasta las 7 de la mañana y aparte de eso está el predio con las atracciones. Ajá. Y la kermés y todo eso. Entonces podés hacer un poquito cada una. Te subís un cacharrito, después te vas a poner en pedo, bailas un poco de reggaetón, te volvés a otro cacharrito, vas a bailar flamenco. Es como, hay un poco de todo. Y entre media el kebab o la pizzita o la patata asada. Sí, exactamente. Sí. Bueno, saludamos a Sabri que nos está viendo. Hola, Sabri. Hola, Sabri. Sabri, comentanos cómo... un poquito, si, a ver, si nos quiere hacer la llamada telefónica, no sé si está ahora justamente tal vez en alguna reunión, porque vieron que para conseguir las entradas y todo eso, claro. Para... no sé si hay entrevistas anteriores o lo que fuera, si quiere llamarnos, nos puede llamar. ¿A qué número nos podía llamar? Sabri, si podés llamarnos al 722-355-819 y contarnos cómo la estás pasando en Londres y si cerraste la entrevista, que todavía no la anunciamos porque no queremos por las dudas, pero sí. Estamos atrás de una entrevista muy grande de un protagonista de mañana, así que cuando quieras, Sabri, cortamos la programación para estar con vos porque es muy importante lo que tenés para decirnos. Correcto, y bueno, no quiero dejar de comentar que bueno, Juana nos decía que filmemos desde el bar mañana para que después lo podamos pasar. No sé si va a ser una imagen muy grata, que la mejor, muy digna. El mejor equipo del mundo, la selección argentina. Y Juaco nos dice que el Duki va a tocar próximamente. Claro, el Duki toca. Bueno, hoy vi en Instagram, como todo lo que se ve en la vida, que como publicidad le cambiaron una estación de metro, le pusieron, no sé qué nombre tenía, y le pusieron estación Duki por un par de días para promocionar el show. Ah, mira vos, no debe mover absolutamente nada de dinero. ¿A vos te gusta Duki, Angie? Algunas canciones. Sí. No me las conozco mucho porque no es muy mi estilo, pero algunas canciones sí que las he bailado. Sí, es que llega mucho acá a España, todo el rap argentino. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Nosotros, igual acá en Granada, tenemos nuestro propio Duki, ¿no? ¿Quién? Psycho. Ah, pero no es argentino. Sí, sí, Psycho. No, por eso acá en Granada tenemos nuestro propio. Dije. No estaba prestando atención. ¿Qué sería Psycho? Bueno, vamos entonces a un nuevo tema musical. ¿Les parece? Vamos a escuchar The Blue Stones con Be My Fire. En 3, 2, 1. Baby, 1 de junio en el local de La Ribera, Jornada de Historia de las Radios Libres. Radio en directo, mesa redonda, presentación de libros, paella vegana, proyección de documental y programa en directo de Barrio Canino. Que no te lo cuenten. Sintoniza y acude el 1 de junio desde las 12 de la mañana al local de La Ribera, calle Santa Rosalía 18, en el Zaidín. Ven y vive la experiencia de las radios libres. Bueno, eso fue lo que habíamos escuchado, Blue Stones con Be My Fire. Es un duo canadiense de blues rock con sede en Windsor, Ontario. Windsor, Ontario, un lugar hermoso. ¿Ontario? Windsor en particular. Ah, mira, conocías. Sí, tengo familia. ¿Tenés familia? Mira vos, sí. Qué bueno. Soy mitad canadiense. Yo creo que la gente ya va a empezar a desconfiar absolutamente de todo. Pero bueno, si lo dice Martín, debe ser verdad. Es como la televisión, ¿no? Y los medios no mienten, ¿o no? No, los medios no mienten. Nunca. No, para nada. Para nada, para nada. Bueno, ahí habíamos escuchado entonces otra vez la cuña del evento de mañana. Qué emoción el evento de mañana. Ya tengo fomo de perdérmelo, mirá lo que te digo. Tengo unas ganas que sea mañana ir a escuchar lo que tienen para decir todas las diferentes personas de la radio, la gente que viene de Barcelona, de Madrid, la espectacular comida que va a haber, ir a tomar algo con amigos, con ustedes, compañeros, y con todos los que nos quieran venir a conocer, porque podrán conocer a sus estrellas. Así es, podrán conocer a sus estrellas de la radio Almaina, que vamos a estar firmando autógrafos y sacándonos fotos con todos los que quieran y vengan a saludarnos. Ponele. Bueno, como va a haber un documental, vamos a pasar un documental. Bien. También. Obviamente todo relacionado con las radios libres. Y ¿trajiste algo para comentar? Bueno. Yo te dejo que... ¿En general? En general, yo te dejo que... No, lo que desde nuestra parte, como nosotros no vivimos todo eso y no estamos tan empapados con todo eso, lo que les puedo contar a la audiencia granadina y española que nos está escuchando es que, por ejemplo, el 24 de marzo de 1976 comienza en Argentina la segunda dictadura militar que tuvimos. Uh-huh. Y con esto comienza una censura a los subversivos, ¿no? Esta censura fue mediante quema de libros, revistas, películas, algunas que ni siquiera se pudieron ver nunca. Uh-huh. Y obviamente censura a la música, ¿no? Mediante el CONFER, que era el Comité Federal de Radiodifusión, bajo la ley 22.285, sancionada en 1980 por el general Videla, comenzó la total censura llamada el operativo Claridad. Había 150 canciones aproximadamente censuradas, que, bueno, decían que obviamente no existía la censura, ¿no? Que no había canciones censuradas, pero periodistas de la época, años después obviamente, comentaban cómo ellos tenían la lista ahí en su mano diciendo, bueno, este tema no lo podemos pasar, o sea, que sí existía, ¿no? Claramente. ¿Qué censuraban en este caso? Bueno, canciones con letras las cuales tenían ideas o pensamientos en contra de la dictadura o pensamientos diferentes a la dictadura, ¿no? Porque recordemos que todos estos individuos eran muy católicos. Entonces, censuraban canciones que ellos interpretaban con connotaciones sexuales o directamente canciones como, por ejemplo, una que fue de Los Prados, una banda que se llamaba Los Prados, la cual se llamaba Quiero mi divorcio. Joder. ¿No? Porque el divorcio estaba mal, claro, obviamente. Claro. Bueno, no, sigue estando no mal para los fanáticos. No era legal. Sí. Aparte, obviamente. Pero era solamente una canción que, bueno, obviamente estaba prohibida. Y bueno, después están los casos más emblemáticos que la gente de Argentina los va a conocer, que son el de Horacio Guaraní, que es un folclorista, el cual se autoconsideraba comunista. Y bueno, entonces le pusieron una bomba en la casa. Nada, detalles. Lo típico. Detalles, cosas que pueden pasar, ¿no? O el mismo Jorge Cafrune, que era muy peronista, que es como era como la contra. El cual casualmente lo atropellaron días después de cantar en vivo Samba de mi Esperanza, que es un tema muy emblemático, que habla como en código, no directo, pero habla como en código justamente de tener la esperanza de salir y ¿no? de todas esas cosas. Pero bueno, no solamente se prohibió música argentina, sino también que se prohibió The Wall de Pink Floyd o canciones de Queen, de los que hablaban, las canciones que hablaban de libertad de pensamiento y todas esas cosas, ¿no? Porque obviamente tener a, lo dice el dicho que no me lo puedo acordar ahora específicamente, pero bueno, tener al pueblo ignorante y sin ideas era mucho mejor para ellos para manipularlo, ¿no? Claro, y lo que nos toca un poco más de cerca con nuestra radio, justamente una radio libre, es que en ese momento surgieron muchas, para la redundancia, radios libres que iban por debajo del radar, digamos, y pasaban este tipo de música y también obviamente contenido político y otras cosas. Así que obviamente estamos en un contexto muy distinto acá en Granada y en esta época de la vida, pero seguimos siendo una radio libre y que no contesta a ningún poder político ni responde a nadie, solamente a los intereses de la misma radio, de la misma gente que la hace, ¿no? Entonces, como que esa es la herencia que tenemos acá en esta radio y en todas las radios libres de España, que es donde nos vamos a estar encontrando mañana en el evento, bueno, más importante del año, podríamos decir. Sí, va a ser un evento muy importante porque va a haber, justamente como comentaste antes, gente de otras radios, bueno, Barrio Canino, que es un programa muy, muy exitoso en lo que son las radios libres, y gente, bueno, también de otras radios de Cataluña y demás. Y va a ser la mesa ahí, nos van a ver ahí, van a poder ser parte de la radio, por así decirlo, y ver cómo es todo eso, que me parece que es un mundo muy atractivo, siendo una radio así, ¿no? No partidaria de nada específico y siendo una radio libre en lo que nos dejan, ¿no? En lo que nos dejan, con todos los problemas que yo creo que mañana, si sintonizan por la tarde específicamente, tengo una información de que va a estar una persona comentando con todas las palabras que tienen correctas el caso no solamente de la radio, sino en qué está este caso de la radio. Y obviamente ingresar a radioalmaina.org ORG, en donde van a poder ver ahí para sumarse, para aportar a, bueno, este problema que venimos comentando que tiene la radio, ¿no? Sí, aparte van a poder ver la programación del evento de mañana, así no se pierden ninguno de los programas que quieran ver, o mismo la proyección del documental, que nosotros ya lo vimos y la verdad que está muy bueno, muy interesante, y le recomendamos a todos que puedan llegar a verlo. Correcto. Acá nos dice Pimiel Barbas, habla Angie que nadie te come. Bueno, ahora se viene el monólogo de 10 minutos de Angie, ¿eh? Y Pedro Pi pregunta, de vital importancia, ¿cerveza favorita? Está preguntando. Bueno, arrancamos por Angie. ¿Cerveza favorita? Alhambra. ¿Alhambra? ¿Pero cuál? Especial. Bien, ¿de barril o tercio? Me es indiferente, okay. Eso ya me da igual. Una mujer de gustos sencillos, podríamos decir. Sí. Granadina te va a decir Alhambra. No, pero podría ser Alhambra verde, no sé. Alhambra roja. He probado varias cervezas y he de decir que la Alhambra sigue estando mejor. Bien. Vale. ¿Pero es por una cuestión real de sabor o es por una cuestión de sentimiento granadino? De sabor, de okay. Sabor. Es que te crías con eso. Ya desde chiquito le dan eso y entonces te... No te creas que yo recién que empezaba a beber cerveza ahora, ¿eh? Pero la Alhambra se nota. Bueno, si nos está escuchando alguien de Alhambra y quiere la próxima vez... Auspicia este espacio. El viernes que viene enviarnos un cajón de Alhambra para que degustemos en vivo. Sería espectacular. Sí, sería espectacular. ¿Y para vos? Alhambra también. Alhambra. Yo prefiero no decirlo. Yo en Argentina tomaba Alhambra, mirá lo que te digo. Chiquito. Me iban a poner Alhambra de segundo nombre, pero bueno, por suerte no me lo pusieron. Entonces yo no digo porque a ver si no llega el cajón después es mi culpa. Vos decís Alhambra y decís tu segunda favorita. Alhambra es mi favorita. Y mi segunda favorita, cuando subimos a 96 seguidores, a solo 4 de los 100 en Twitch. Qué nervios. Mi segunda favorita es Turia. No la conozco. Turia. ¿Es de aquí? Turia. No, es tostada, es muy suave un cuerpo, es de Valencia. Mirá, no estuve en Valencia. Ah, miento, estuve igual en Valencia. Igual ahora viste cómo son las compras Estrella Galicia y al final sí, todo. Son todas de Galicia. Pero bueno. Salvo Alhambra. No sé, Alhambra, hay unas historias. No, pero bueno, Alhambra. No vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en ese tema. bueno, y le contestamos a Pedro Pi. Bueno, que nos diga Pedro cuál es su favorita. Claro, también. Seguramente será Alhambra porque es de acá, ¿o no? Bueno, no es de aquí, de aquí. Ah, no es de aquí, no es de aquí. ¿De dónde es, Pedro? Es de Andalucía, de Jaén. Ah, bueno. Jaén, de una Jaén. Ciudad hermosa. Ah, la de Jaén es... ¿Cómo es la de Jaén? Hay una de Jaén, también famosa, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sí, Nadine, a mí no me puedes preguntar. Decilo, Pedro, por favor. No sé si ustedes conocen Jaén. Es una 97 ciudad, seguidores, una chicos. Espectacular, hermosa. No he estado. No he estado. No te perdés tanto. Y ahora con el calor que hace, ahora con el calor que hace, menos. O sea, si voy en invierno ya. No, ya no se puede. Ya. Cuanto más al centro de la provincia te metes, más calor hace. Sí. No. El aro de fuego. El aro de fuego. El famoso 97 aro de fuego. Seguidores, chicos. Nos faltan 3. ¡Olé! Ojalá lleguemos. ¿Vos tenías algo de información? Sí. ¿Querías comentar? La verdad es que me ha resultado curioso porque al escucharte y tal, sobre el tema de la radio en Argentina. Me ha venido a la cabeza, ¿no? Una noticia que leí, bueno, una noticia como un pequeño texto sobre que en el 37, que es cuando estaba aquí la plena guerra civil española, uh-huh. En Cataluña se censuró lo que viene siendo el jazz. Había un pub de jazz, sí. Que se cerró. Y porque la gente consideraba que el jazz era una música elitista. Y los nacionalistas pensaban que era como muy, ¿cómo se diría? Animal, por así decirlo. Muy, claro. Sí, como entiende, salvaje. Sí. Y llegaron al punto en el que durante la dictadura aquí en España, que duró muchísimos años, el jazz estaba prohibido incluso transmitirlo por la radio. Claro. Y además, otra de las cosas que también he visto, he estado leyendo, estudiándome y tal. Me resulta curioso porque aquí la música que durante la dictadura era sobre todo copla, folclore español, el flamenco, ¿no? Y se estuvo utilizando, que ahí debo decir que no sé cómo lo pensaron así de bien los franquistas, sí. Que la utilizaron como propaganda porque sabían que la gente lo que más le mueve es la música. Claro. Literalmente. Y otra de las cosas que también me sorprendió muchísimo fue que durante el boom del pop en los 60, 70, todos los álbumes extranjeros estaban totalmente vetados. Había canciones como Imagine de John Lennon, estaba totalmente vetada. Claro, claro. She Got Balls de AC/DC también estaba totalmente vetada. E incluso los artistas españoles, pintores y tal, tenían que rediseñar las portadas de los álbumes para poder ser vendidos aquí en España. Claro. Lo típico, ¿no? De una imagen vale mal que mis palabras. Uh-huh. Justamente eso. Es bastante curioso. O sea, yo la verdad que leyéndolo e informándome lo pasa bastante mal. Sobre todo con los propios músicos, que en vez de ser fusilados los encarcelaban y les obligaban a escribir temas a favor de la patria. Mira. Claro. Es que sobre lo que hablas de la información, bueno, hay una frase muy, muy interesante y muy... no me sale la palabra ahora, pero es una muy buena frase, la cual dice que el pueblo que no sabe su historia tiende a repetirla. Exactamente. ¿No? Y es por eso que a veces uno tiene que informarse un poquito de cuál es su historia para entender las cosas, para entenderlo mejor. Bueno, eso mismo que decías de las canciones y los álbumes en inglés que estaban prohibidos en Argentina, pasó exactamente lo mismo. Y fue una de las razones que dio lugar al auge del rock nacional en los 80, al boom del rock nacional, porque justamente todo lo que venía de afuera estaba prohibido. Así que, sin querer, algo que terminó siendo, que en principio era una prohibición y algo de censura, terminó justamente beneficiando a los artistas locales una vez que ya terminó, ¿no?, la dictadura. Claro. Así que podemos encontrar puntos en común entre Andalucía y España, sí, sí. Y Argentina. Bastante, ciertamente. Aparte, ¿no?, de de no, nunca comentamos el tema de nuestro presidente y su problema con España. Es un buen tema para tocar acá. No, yo sí. Creo que no. Yo creo que no. ¿No? Meternos en eso. Pero en. No, tampoco es tan grave, ¿no? Pero. Me voy a controlar. A mí me parece. No me puedo controlar. Me causa un poco de gracia toda la situación. Le dejamos un podcast. Es que. Para el suelo. A mí me causa pena, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué querés que te diga? Pedro Pi dice que la Alhambra Verde es la buena. Mirá. Pedro Pi, no tiene ni idea. Que es de Jaén. Es de Jaén, Pedro Pi. Y que la cerveza que yo digo es la Alcázar. El Alcázar. Es de Jaén. No lo he probado. Yo tampoco. Así que si la gente de Alcázar quiere mandar un cajón también, podemos probarlo. Yo sí la he probado. Hacemos comparativa en el próximo programa. Es buena esa, ¿eh? Hacemos comparativa, pero si una marca se quiere acercar a colaborar, estamos abiertos. Claro. Puedo hablar con el chino de enfrente de mi casa, quizás quiere colaborar él. Y le hacemos publicidad. ¿Por qué no? Somos casi amigos. Dale. Para cerrar un poquito el tema de lo de mañana, entonces los esperamos a partir de las 12 del mediodía. Vamos a estar. Uy, se me fue la dirección ahora. el local de La Ribera, en Santa Rosalía 18, aquí en Granada, obviamente. Entonces, y vamos a tener la jornada de historias de Radios Libres, paella, bebida, música, radio en vivo y mucho presentación de libros, de documental y mucho, mucho más. ¿Te parece cerrar con un tema esta charla? Me parece perfecto. ¿Qué mejor tema que el de Aide Mercedes Sosa, que es una cantante folclórica argentina, considerada una de los mayores exponentes del folclore argentino, con el tema La Masa? De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera lo que lucha. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, eso fue Mercedes Sosa con La Masa, canción de Silvio Rodríguez. Para que nadie me diga nada, aclaro que es de Silvio, del gran Silvio. Y bueno, espectacular la canción, No sé si algún, mira, la gente que nos la gente que es de Granada nos está escuchando y no conoce a Mercedes Sosa, es una artista argentina que digna de investigar. Sí. Se la recomendamos. Sí. Si le gustó esta canción, y si no le gustó, vayan a buscar otras que tienen millones. Y si no le gustó, bueno, su problema. Dino. Pimiel Barbas pregunta, ¿croqueta de jamón o de cocido? Habrán debate. Yo creo que no hay debate. Es que no lo digas todavía. No vamos a ir a una pausa igual, nos vamos a ir a una publicidad, pero no lo digas todavía. Para vos no hay debate, ya tenés la decisión. Es que para cualquier persona de bien la respuesta es una sola. No. ¿No? No. Pero capaz estamos pensando en la misma. No. ¿No? No. No lo sé. Puede. ¿En cuál estás pensando? Perdón, porque me olvidé otra vez de eso. Ahí estamos, ahora está. Bueno. Muchas gracias a Pimel Barbas. No, estábamos justamente planteando tu debate. Tu debate. Y Martín decía entonces. Yo digo y sostengo a rajatabla que no hay debate. Toda persona de bien va a elegir, no la quiero decir ya porque no quiero que mis compañeros se sientan intimidados, ¿no? Pero hay una respuesta correcta. Vamos con la invitada entonces primero. ¿Jamón o cocido? Ambas. Ambas. No. Lo suyo es hacer la croqueta de cocido, pero le añades jamón troceado. Mi caso. ¿En dónde la puedo comer así? Yo voy acá a de tapas y no me hacen eso. Un día te traigo, que la hace mi abuela. Qué rico. Buah. Me encantaría. Tratemos de que venga la cerveza también. Sería un día que ese programa dura 3-4 horas. Yeah. Sí. ¿Dónde vive tu abuela? Pinos Puente. Acá cerca. Es muy lindo Pinos Puente. Sobre todo cerca. O sea, no está cerca, pero... Pero en coche deben ser 20 minutos. Sí, eso sí. Ah, bueno, cerca. La croqueta híbrida, dicen acá. La croqueta híbrida. ¿Es algo nuevo la croqueta híbrida? ¿O para vos de toda la vida? Para mí, de toda la vida. Yo iba a decir que de jamón la croqueta. Yo iba a decir lo mismo, de jamón. Pero, y también aclarar algo. Que yo tengo como ustedes pueden saber si un restaurante normal, no vamos a, viste, los restaurantes que son como muy mucha pompa. Si no, los restaurantes normales son buenos o malos. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿O qué tácticas pueden tener para saberlo? Claro. No sé, decir, según el cartel, según cómo te atiendan, según qué. Acá en España es muy fácil, la tortilla. ¿Tipo pedís tortilla o la ves a la tortilla y ya de ahí sabes? Para mí, si la tortilla es mala, tortilla y, bueno, croqueta también puede ser un buen parámetro. Para mí, si es como de entrante, vos decís tortilla, pido una tortilla para ver, tortilla y si viene, no me gusta, me voy. Si la tortilla viene seca, mejor pagar la tortilla, levantarse e irse a otro lado. No. ¿No? Bueno, yo tengo eso que vos dijiste con las croquetas. Yo pido entrada a croquetas. Si las croquetas son buenas, hay una posibilidad muy alta de que la comida sea buena. No es 100%, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Capaz que tiene las mejores croquetas de todas y la comida es toda basura, pero... ¿Qué dice la local? Yo es que no lo hago a partir de la comida. Yo lo hago a través del café. Entonces tenés que comer todo y después tomar el café. No, solamente... ¿O vas temprano por la mañana, tomas un café y decís, acá puedo venir a comer? No, miro cómo hace café el que esté en la máquina. Okay. La forma de hacer el café y si la cafetera está limpia. Ok. Yo eso te lo entiendo y te lo super banco porque... como yo siempre lo digo, tuve la suerte de trabajar con un campeón barista español. Ah, bueno. Y Xavi Iglesias, el Messi, también nos debe estar viendo, Xavi, de Xavi. Cataluña. Y me enseñé muchas cosas y pues yo tengo, me quedaron muchas manías de todo eso. Pero esto está chequeado, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo por mí, no lo tomen a mal lo que nos están viendo. Pero acá en España, como tal, tomar café. Bueno. Vamos flojito, ¿eh? Bueno, no se sabe mucho tomar el café. No tienen tanta cultura del café real, el bueno, que tienen, ¿eh? Que tienen otros países. Estamos con una persona del rubro gastronómico acá en la mesa. Sí, bueno. Angie, digámoslo. Bueno, acá nos están diciendo, nadie mejor que Angie para saber si un bar es bueno o no. Angie es la palabra autorizada de la mesa para hablar de restaurantes, bares y cafés y comida. ¿Cuál es la especialidad de... Bueno, digámosle a la gente que no sabe que Angie y su familia tienen un restaurante muy famoso aquí en Granada. Es muy famoso, en Armilla más precisamente. ¿Cuál es la especialidad de la casa en comida? Pues un plato por el que se pierra todo el mundo, el cocido. Bien. Ahora hace un poquito de calor, pero... Da igual. Me he dado cuenta, da igual. Los lunes que hay cocido, todos los lunes estamos a reventar. Es los lunes de cocido. Tenemos que ir un lunes, entonces. Sí. El lunes que viene yo tengo libre, ¿eh? Eso y las migas de pan de mi mamá. No sé por qué también. ¿Tu mamá es la que cocina? Sí. Qué bien. Yo igual tengo que admitir, las migas no me matan. Siento que me estás robando una tapa con las migas. Sí, porque contemos cómo, ¿qué son las migas de pan? Contala vos que lo sabes describir mejor. Las migas de pan... Son migas de pan. Sí. El pan que se te queda atrasado de varios días, sí. Se te pone duro. Y lo que es un plato muy tradicional español, claro. Vale, lo único que haces es freír el pan, que lo mojas, lo desmigas y lo fríes con ajo, pimientos verdes, chorizo y tocino. Bueno. Yo el que probé era solo el pan, por eso era feo. No. Esas son unas migas muy mal hechas. Sí. Tienen que tener su choricito troceado, la pancetita troceada, los pimientitos, ahora el ajito. Hablando. Bueno, no voy a decir el nombre del lugar que me sirvió solamente migas fritas. Sí. Pero está acá cerca. Cuidado que acá en el centro hay mucho, una ciudad, hay mucho malo. Yo no sé de dónde son, porque aquí hay muchas cosas de que a veces se pelean por de dónde son cada cosa, ¿no? Pero yo fui, cuando fui a Zaragoza, dijeron que eran de Zaragoza las migas. Yo no tengo ni idea. Tampoco ahora, es algo hay, como hay para... como una hay también, como un local hay como sí. No, dos o tres varios locales que dicen que viste que ahí se inventó las migas y como que vas a comer migas de diferentes estilos. Es cierto, hay migas de diferentes estilos en diferentes puntos de España, pero yo creo que eso es un plato típico de toda España y que pertenece a toda España, porque eso se creó en las épocas de pobreza. Pertenece a toda España, pero ¿quién lo creó? Yo digo que los andaluces. Se tuvo que crear en Andalucía. Somos la cuna gastronómica de este país. ¿Y cuál es, en tu experiencia, el plato andaluz típico o más característico? El gazpacho y el salmorejo. Ok. Salmorejo. Jamón de jabugo. Qué rico, un buen. Me gusta más. Acá hay otro debate: que es mejor el gazpacho o el salmorejo. Para mí también no hay debate. Para mí también no hay debate. Para mí el salmorejo por afano. Salmorejo. Por afano. Para mí ninguno de los dos. Che, bolete argentina. Claro, acá dice Pedro Pique, comida de aprovechamiento de la posguerra, claramente. También nos comentaban por ahí el tema de la tortilla, también es un fuerte debate, pero bueno, yo creo que ya sin la tortilla tenemos que agregar una hora más. No hay debate. ¿Qué debate hay con la tortilla? Para otro programa. Déjalo para otro programa. Y bueno, también decían que si hay viejos comiendo es porque es bueno. O camionero. O camionero, claro, sí. Ahí sabes que vas a comer bien. Exacto. Vas a comer abundante. Claro. Ya me están dando mucho hambre, siendo casi las 10 de la noche. Sí. 21:58, entonces, en el programa que viene tenemos una entrevista a una persona... ¿Cómo me estás jodiendo? No, pero es lo que prometimos y la promesa es así. Tenemos entrevista a una persona muy conocida del ambiente musical de Granada. Yo sé, pará. No es esa persona que estás pensando. Okay, listo. Es como... No te digo que viene Psycho y después viene esta persona, pero... pero es muy conocida, es muy activa musicalmente, tiene música siempre, así que justo la enganchamos el viernes que viene y sí, vamos a estar haciendo publicidad igual en la semana. Anda de gira por toda España, así que la enganchamos aquí. Así que síganos en las redes sociales, Parlantes Chinos ponen y lo van a ver, siempre sale por ahí. Y 3 seguidores nos falta para la 100. Pero no sean hijo de puta, que 3 personas que nos siguen. Porque aparte... 3 personitas más y... Vos, te estoy hablando a vos, que estás escuchando en el 88.5, en el coche, en el taxi, en el Uber en este momento. Abrí tu teléfono, abrí tu móvil. Si no tenés Twitch, bueno, bájatelo, ya es más complicado. Pero si tenés Twitch y no nos estás siguiendo, no te cuesta nada. Y aparte, todavía estamos debiendo 3 regalos, que evidentemente... No sé si se lo vamos van a echar a dar a perder. Se van a echar a perder. O sea, si uno se empezaba eran a seguir, croquetas. Croquetas de la. Croquetas híbridas. De la mamá de Angie y migas de la mamá de Angie. Y bueno, lo esperamos mañana entonces en la jornada de Radios Libres, ahí en el local de la Ribera, Santa Rosalía 18, a partir de las 12, a comer paella y todas esas cositas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Angie, por venir. Gracias a vosotros. Por ahí te vamos a invitar a más programas, ¿eh? Okay. Por ahí te invitamos más programas. Martín, ¿algo más? Nada más. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a ustedes. Gracias, Angie, por venir. Y nos vemos el viernes que viene. Exactamente. Síganos en redes sociales. Esperamos su llamada, que también vas a irte mal. Sabemos que Martín no se va mal porque no tiene llamada. Y nos vemos entonces y nos escuchamos el viernes que viene. Somos el arte que hacemos. Esto fue Parlantes Chinos. Adiós. Es una geisha, mi amor. Chop Suey, ella conoce los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Me pone loco cuando me habla al oído. Logra excitar mis cinco sentidos. Es una geisha, mi amor. Ching chong, voy a pasear al barrio chino. Porque yo sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor.